Cambies lo más por lo menos. Y va a ser un mensaje que yo le llamo un mensaje llavero. ¿Qué quiere decir esto? Es un mensaje chiquito que lo puedes guardar y en el momento que más lo necesites los puedes sacar. Porque todos hemos cometido ese error, dejar lo más por lo menos, ¿verdad? Ok. En este día y en la semana te diste cuenta que hay cosas que generan tensión en nuestra vida. En transcurso de nuestra vida nos vamos a dar cuenta que la tensión pues nos oprime, la tensión nos hace tomar malas decisiones. ¿Y qué origina la tensión? El apetito. Todos digan apetito. Y qué bueno que estamos aquí adentro, ¿verdad? Ok, lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra apetito, ¿qué es? Y más ahorita que estamos pues, en este lugar tan, tan rico, ahora lleno de aromas que hacen que las tripas se alboroten. Lo primero que pensamos cuando decimos la palabra apetito es comida, pero el apetito es mucho más que una necesidad por la comida. Puedes tener apetito por una seguridad en tu vida, puedes tener apetito por otras cosas, aparte de la comida, puedes tener apetito por ser amado. ¿Conoces esas personas que tienen un hambre para que todos siempre le estén diciendo te quiero, te queremos? Puedes tener apetito por ser envidiado por otros. Personas que les gusta, tienen ese apetito, esa hambre de que sean reconocidos. Apetito por ser aplaudidos, para que le digan, wow, tú eres el mejor. Qué bien te vistes, qué buen carro. Y hay personas que son así, ¿verdad? Que tienen ese apetito. Compran cosas con dinero que no tienen para impresionar a gente que no les caen bien. Entonces, es un apetito eso. Hay apetito por tener la razón. Eso para las esposas, ¿verdad? Apetito por tener la razón. ¿Conoces a alguien así? Dice, no, yo tengo esa hambre porque quiero tener la razón. Y lo más conocido y lo más que también nos vamos a sentir identificados es el apetito por el dinero. Apetito por el dinero. Eso, ¿cuántos tienen apetito por el dinero? Ok, entonces, ¿es malo tener apetito? A ver, ya que estamos así, como que podemos contestar. ¿Ustedes creen que es malo tener apetito? El apetito lo creó Dios. El pecado distorsionó el apetito. Dios puso el apetito por tu trabajo, por ejemplo, pero el pecado puede distorsionarlo. Tal vez tú pensaste, voy a trabajar duro para sacar a mi familia adelante, voy a trabajar lo más que pueda para sacar a mis hijos, darle otra vida. Es un buen apetito, pero cuando el apetito lo llevas a un extremo, ¿qué pasa? Trabajas tanto que no ves a tu familia, que no ves ni a tus hijos y de todas maneras no te alcanza el dinero. Y eso pasa, ¿verdad? Porque el apetito se salió de control. Dios puso el apetito por... Hay adultos aquí, yo sé que hay niños, pero el apetito por el sexo. Hay un apetito por el sexo. ¿Es malo? No. Pero cuando el pecado entra a ese apetito, se distorsiona. Y puedes conocer o estar en una situación donde ese apetito se salió de control y gente que hace cosas que no están correctas. ¿Por qué? Porque ese apetito se salió de las manos. Un apetito descontrolado nunca se satisface. Y la palabra que siempre te va a decir el apetito es más. Más. Más es la palabra más corta, pero que te pueden meter en más problemas. ¿Por qué? Porque no importa qué tanto dinero tengas, siempre vas a querer más. Tal vez tú tienes ahorita 100 millones de dólares en tu banco, pero siempre hay un extra, ¿verdad? Siempre puedes decir, no, nadie va a decir, no, hasta aquí. Yo ya tengo lo suficiente, siempre queremos más. No importa qué tan exitoso seas tú en tu negocio, como empleado, como empresario, como ministro, como lo que tú quieras. No importa qué tan exitoso seas tú, siempre vas a querer ser más exitoso. Por ejemplo, en la cena de Navidad o en la cena de Thanksgiving, nos sentamos a la mesa y comemos, ¿verdad? Comemos de más. Y decimos, ya no puedo más. Ya no me cabe nada más. ¿Pero qué pasa? Te ofrecen, ¿quieres postre? Y dices, bueno, sí puedo un poquito más. Nunca nos satisfacemos. ¿Por qué? Porque cuando el apetito se sale de control, se genera un vacío en nuestra vida y a todos decimos, quiero un poco más de esto, quiero un poco más de lo otro. Y es importante que nosotros tengamos cuidado con nuestro apetito. Y ya se dieron cuenta, no estoy hablando solamente del apetito de la comida, sino un apetito espiritual, un apetito emocional también. Nuestro apetito todo lo quiere ahora y no para después. Si cuando tú traes hambre, ¿cuándo quieres comer? Ya, y te pones desesperado, de mal humor. Cuando quieres algo, te apetece mucho, lo quieres ya. No puedes esperar. Es lo que nos ocasiona el apetito. Vamos a leer la Biblia. Sé que hay mucha distracción, pero si tienen la Biblia en su teléfono, vamos a leer Génesis 25. Y vamos a ver ahí la historia de Esaú y Jacob. ¿Cuántos han escuchado la historia de Esaú y Jacob? Y para Esaú y Jacob, hermano, todo el capítulo lo pueden leer en su casa, ¿ok? Pero específicamente va a ser el versículo 27 en adelante, Génesis 25. Y aquí nos vamos a enfocar en lo que pasó ahí. Esaú cedió sus derechos de hijo mayor. Si recuerdan esta historia, ¿qué pasa ahí? Es cuando Esaú vende sus derechos de hijo de hijo mayor por un plato de guisado. Y que para que recordemos o aprendamos qué significaba el tener el derecho del hijo mayor. El hijo mayor tenía derecho a dinero, ¿ok? ¿Cuántos son hijos mayores? En la tradición, el primer hijo, la primera hija. Bueno, en la tradición judía es que tú tienes los derechos del hijo mayor, representa dinero, representa 2, poder y autoridad, y 3, representa la bendición de Dios. O sea que los derechos del hijo mayor eran algo muy importante. Algo que Dios había depositado en los hijos que habían nacido por pues, el primogénito, ¿no?, de cada familia. Vamos a leer Génesis 25, 27. Dice, los muchachos, ¿qué muchachos? Esaú y Jacob, ¿verdad? Para que vayan siguiendo. Fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. O sea, estamos viendo dos hermanos que viven en la misma casa, pero con personalidades diferentes. Es un ejemplo así. Es como Esaú iba de compras al Cabelas y Jacob iba al Bat en Billón o iba al Arroz. Eran muy diferentes, ¿verdad? Tal vez como dos hermanos, tal vez Frank y Brian viven en la misma casa, pero son muy diferentes. Así era Esaú y Jacob. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Son sus padres, ¿verdad? Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob, ¿qué le dijo? Me muero de hambre. ¿Has llegado así a tu casa? Me muero de hambre. Dame un poco de ese guiso rojo. Yo me imagino que era carne con chile. O tamales de puerco, ¿no? Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Y aquí estamos viendo el trueque. ¿Cuántos conocen la palabra trueque? El intercambio más absurdo en la historia del hombre. Es lo más absurdo que puedes ver como intercambio. Aquí lo estamos viendo. Fíjense, por un guisado Esaú dejó dinero, dejó el poder, la autoridad y dejó la bendición de Dios. Eso es dejar lo más por lo menos. Y así como le pasó a él, a Esaú, yo creo que a todos nos ha pasado. Hemos cambiado cosas de nuestra vida por un simple plato de guisado. Yo he vivido eso y creo que de una manera u otra todos los que estamos aquí hemos hecho eso, ¿verdad? Fíjense, por un momento de satisfacción, Esaú todo lo que dejó. Y tal vez tú digas, ¿cómo eso aplica para mi vida? De muchas maneras, ¿cómo? Tal vez tú por hacer algo que te dio un placer momentáneo, puedes arruinar todo un futuro. O sea, por un plato de guisado, puedes arruinar la vida de tus hijos, la vida de tu matrimonio, tu vida personal, tu salud. ¿Por qué? Por un momento. Y yo creo que Dios nos quiere enseñar algo hoy. Y lo que Dios nos quiere hablar es, cuida tu futuro cuida lo que Dios te está dando y no lo malbarates. Y un ejemplo para los matrimonios. Por un momento, una cana al aire. ¿Cuántos entienden el concepto de una cana al aire? ¿No entienden el concepto de una cana al aire? Puedes arruinar la vida de tu matrimonio, la vida de tus hijos por un momento. Y es lo que Dios nos está hablando hoy. No cambies lo más por lo menos. No vale la pena. Porque lo que Dios te ha dado es más grande y hay más bendición en eso, que aunque a veces no te guste, que en lo que el pecado te puede decir que es más atractivo. El pecado siempre suena más atractivo, pero las consecuencias son más feas. Las consecuencias son de pérdida. Siempre vas a perder. La tentación de intercambiar tu futuro por un momento de placer está a la vuelta de la esquina. En todas las áreas. Y lo estamos viendo con lo que estamos haciendo el reto. Tú te puedes comer una hamburguesa en 5 minutos, pero te va a quedar en tu panza por años. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto con Esaú? Porque le dio más importancia a su apetito que a la bendición de Dios. ¿Qué hizo Esaú? Hizo algo rápido. Esaú quiso algo rápido y lo quiso ya, como los niños. Los niños te piden el teléfono y cuando lo quieren ya. Llegan de la escuela y quieren que la comida parezca rápido, quieren que le haga las cosas rápido. Y eso aplica para los niños, pero también aplica para los maridos a veces, ¿verdad? Quiero que aparezca el sartén y rápido. En el trabajo, quiero trabajar poquito y que aparezca rápido el dinero. Es lo que le pasó a Esaú. Quiero satisfacer algo rápido. Una cosa que hace el apetito te ciega el futuro. Tu apetito te ciega el futuro. Tú sabes que hay cosas que no debes de hacer, pero estás tan descontrolado tu apetito que ves cosas que no debes de ver, dices cosas que no debes de decir, haces cosas que no debes de hacer. ¿Por qué? Porque tu apetito está en descontrol. Y el Dios quiere que nosotros tengamos en control nuestro apetito. ¿Están de acuerdo conmigo? Para terminar, les quiero preguntar esto. ¿Has vendido tu futuro a un apetito por un momento que ha puesto en riesgo tu futuro? Si yo creo que no me lo digas, ¿no? Pero tú has puesto en riesgo tu futuro por satisfacer un apetito. Yo sí. Y lucho como todos los que estamos aquí, luchamos constantemente para estar más enfocados en la bendición de Dios que en el apetito. Porque el apetito te pone tentaciones tan grandes que a veces necesitas de tener un poder de parte de Dios para decir no. Y aquí estamos reunidos para que todos juntos aprendamos a decirle no a ese apetito descontrolado. Y no estoy hablando de la comida, pero estoy hablando de actitudes, estoy hablando de tentaciones, estoy hablando de cosas que pueden poner en riesgo tu familia, tu economía. Tienes que decir no. Y la tarea del día de hoy, define tus apetitos. ¿Cuáles apetitos te desenfocan? Porque tú puedes decir, no, pues tengo muchos. No, pero enfócate en uno que te está haciendo salirte del carril, salirte de la voluntad de Dios o salirte de lo que tú quieres para tu vida. ¿Qué apetito te está desenfocando? Si no defines tu apetito, no te vas a poder defender de él. Si no lo defines, si no sabes qué es lo que me hace daño, defínelo para que Dios te ayude a atacar ese apetito. Otra cosa, piensa más en tu futuro que en lo que quieres ahora. Piensa más a futuro. No seas como los niños que quieren las cosas ya, pero si tú tienes una visión y una meta que cumplir de parte de Dios, mira la meta, no te fijes en lo que estás viviendo ahorita. Porque seguramente si tú te fijas en lo que estás viviendo ahorita, el apetito te va a cegar y vas a tomar decisiones que no son correctas para ti, que no son correctas para tu hijo, para tu familia. Tienes que decir no a ese apetito, pero tienes que identificar por qué dices que no al apetito o a la tentación. Yo puse un ejemplo aquí en mi vida personal. Yo tengo que decir no al apetito por mi esposa. Y yo creo que los maridos que estamos aquí me entienden. Yo tengo que decir no a muchas cosas por ella. Hay apetito, dices, se te aparece algo y dices, no. ¿Por qué? Por mi esposa. Segundo, yo estoy poniendo ejemplos muy personales, ¿no? Tal vez ustedes tengan otros. Segundo, porque yo digo no a los apetitos, por mis hijos. No voy a poner en riesgo mi relación con mis hijos por un apetito, por un placer, un momento, un fin de semana. Ustedes me comprenden, ¿verdad? Nada es más satisfactorio para mí que llegar a mi casa y ver a mis hijos. Aunque griten, aunque tengan la casa hecha patas para arriba, aunque lloren, yo prefiero eso y decirle no al apetito que vivir sin ellos. ¿Me van siguiendo? Y tres, ¿por qué digo que no al apetito? Por mi llamado. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un llamado específico de parte de Dios. Y la invitación para que te quiero hacer es, dile no al apetito para que tu llamado se cumpla. Hemos visto personas con grandes llamados dentro del ministerio y fuera del ministerio que por un apetito han echado testimonios abajo, pero tenemos que decir no al apetito para que Dios haga cosas en nuestra vida. Entonces, en pocas palabras, no cambies lo más por lo menos. No cambies lo más por lo menos. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Cuídalo, respétalo, honralo, lo que sea. Pero no te desenfoques por un momento. Por 15 minutos, por 20 minutos, por una hora, por un fin de semana, puedes arruinar lo que te está dando Dios en esta vida. Y lo más importante, puedes arruinar tu vida eterna. ¿Por qué la gente no se acerca a Dios? ¿Por qué? Porque está viviendo su apetito. Quiere satisfacer lo que está aquí nada más. No ve las cosas espirituales. ¿Y qué pasa? Por resolver su vida en este mundo, puede que pierdan la eternidad. Por un apetito, así como le hizo Esaú.